En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro ser. Eres nuestra fuerza y nuestra redención. La quietud de la mañana, tu paz inunda nuestros corazones. Dios de gracia y eterna bondad, en tu presencia encontramos razones. Tu palabra es nuestro aliento, tu promesa es nuestro sustento. Dios fiel, nuestro refugio y salvación, en ti hallamos nuestra restauración. En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro ser. Eres nuestra fuerza y nuestra redención. Oh, oh, oh, oh. En cada paso de este camino, tu misericordia nos acompaña. Dios de paz y eterna justicia, en tu perdón encontramos esperanza. Tu gracia nos guía cada día, tu amor es nuestra melodía. Dios nuestro lleno de gloria y poder, en ti hallamos nuestro deber. En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro ser. Eres nuestra fuerza y nuestra redención. Oh, oh, oh, oh. Eres nuestra roca y fortaleza, nuestro escudo en la adversidad. Toda la creación te adora y proclama, tu nombre será exaltado por la eternidad. En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro ser. Eres nuestra fuerza y nuestra redención. Siempre te alabaremos, Dios nuestro, Rey de toda creación. Encontramos vida y verdad, eres nuestra esperanza y salvación. En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro ser. Eres nuestra fuerza y nuestra redención. Siempre te alabaremos, Dios nuestro, Rey de toda creación. En tu gracia encontramos vida y verdad. Eres nuestra esperanza y salvación. En tu amor hallamos consuelo, en tu luz brilla nuestra fe. Te alabamos con todo nuestro.